como es el caso de México. Y pendientes, evidentemente, de lo que pueda pasar con Europa. En lo que tiene que ver con los deportes, jornada de Champions, que nos ha dejado otra victoria. Bueno, pues en este caso para los equipos favoritos, el Barça ha traído una victoria en su visita al Benfica. Y daremos cuenta del calendario en general de la Champions, también de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en los torneos continentales como es Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. Es el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el repaso de la actualidad. Comenzamos el Café Mañanero con él, con Silvestre Dangón, que nos presenta una nueva canción al lado de Emilia. Es una colaboración, Vestido Rojo, el color que identifica al silvestrismo, que son los seguidores de Silvestre, es precisamente el rojo. Triunfando Silvestre Dangón con esta nueva canción, Vestido Rojo. Es una fusión pegajosa, una fusión muy acertada. Conexión total en Colombia-Argentina para que disfrute el mundo entero. Y efectivamente, aquí está ocupando los primeros lugares en Latinos FM. Pegando también acá, en España. Lo demuestra nuestra programación. Pues bien, además es noticia Silvestre Dangón por estos días, por algo muy triste y desafortunadamente a eso ya nos estamos acostumbrando con las autoridades de Venezuela, de una forma irrespetuosa, arbitraria. Han publicado una lista de artistas que vetan en su territorio. Por si a alguien le queda duda de que en Venezuela hay democracia o de que no se trata de una dictadura cuando hablamos del gobierno de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, atención a lo que se ha permitido. Anunciado una lista donde encontramos efectivamente a Silvestre Dangón. Y además de Silvestre Dangón, otros artistas colombianos, españoles, incluso venezolanos. Escuchemos a Diosdado Cabello. Para que nos acordemos, recordar siempre es bueno. Venezuela, listado de artistas, Venezuela I Life. Venezuela, listado de artistas que participaron. Aleso, ¿quién es Aleso? Alejandro Sanz, seco. Camilo Echevarri, seco. Carlos Baute, seco. Carlos Vive, seco. Cholo Valderrama, seco. Chino Miranda, seco. Dani Ocean, seco. Diego Torres, seco. Fonseca, seco. Guzzi, seco. Giancarlo Canela, chicharrado. ¿Quién es ese? ¿Ah? Jorge Glenn, seco. Jorge Villamizar, seco. José Luis Rodríguez, el Puma. Pelando, pelando. Juanes, Juanes, jalando para ver si lo dejan venir para Venezuela. Nadie le prohíbe que venga para Venezuela, pero cuando venga, te vas a enterar que nosotros nos acordamos. Juan Luis Guerra, Lele Pons. ¿Dónde está Lele Pons, ¿vale? ¿Ah? Esa cobró su realito en la campaña de con María Corina y después la vamos a contratar nosotros ahora. Luis Fonsi, Maluma, Maluma, Maná, Mau y Ricky, que es una comiquita. ¿Ah? ¿Quiénes son estos Mau y Ricky? Ricky Mau, no. Miguel Bosé. Nah, güey. Nacho, el amigo de Roversa. Paul. Bueno, esa es la lista que continúa. La dejamos aquí. Imagínense, desde el Cholo Valderrama hasta Juan Luis Guerra. Y muchos artistas colombianos. Yo creo que los más afectados son los artistas colombianos, Juanes, Carlos Vives, Fonseca, además de Silvestre Dangond, el Choro Valderrama, ya lo decía, es un artista de música llanera. Si hay algo que comparten Colombia y Venezuela es la música llanera. Hablamos de folclore y la lista continúa. También a Gussi. Gussi, que tengo entendido que es un artista colombiano que nació en Venezuela. Lógicamente ha hecho su carrera en Colombia. La lista, insisto, es larga. Debo decirles que una de las principales, si no es la principal divisa ahora mismo de Colombia en lo que respecta al buen nombre del país, son sus artistas. Es increíble el momento por el que atraviesa la música colombiana. De manera que los artistas colombianos se han convertido en los mejores embajadores de la marca país. Gozan de simpatía. Intachables los artistas colombianos. Ni siquiera andan en polémica. Y ahora se anuncia la lista de los censurados en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Escuchamos a Diosdado Cabello. Y la lista es larga. Me llama poderosamente la atención que a estas alturas el gobierno colombiano no se haya pronunciado. Aquí se está censurando libertad de expresión. Se está censurando a la cultura. Guarda silencio el gobierno colombiano. Es bien sabido que el que calla otorga. Cómo es increíble, increíble que el gobierno colombiano no emita una nota de protesta. Siempre del lado de los agresores. ¿Por qué Gustavo Petro le teme a su amigo Nicolás Maduro? Es una demostración de que la ideología está por encima de los principios, por encima de la cultura para este gobierno de Gustavo Petro. Repito, los mejores embajadores de la marca país en Colombia son sus artistas, artistas que gozan de la simpatía de los latinoamericanos, de los iberoamericanos, del mundo entero. Y es increíble que tras una agresión por parte de una dictadura, como es la de Nicolás Maduro, el gobierno colombiano, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Cultura, ni mucho menos el presidente, diga nada. Se quede callado, en silencio. Es una falta de respeto, una falta de respeto absoluta en la responsabilidad que tienen de defender el buen nombre de los colombianos. Cuando se rechaza a los colombianos, a los artistas colombianos, se está rechazando también la cultura, ¿no? La lista es larga, insisto. ¿Dónde está el gobierno que debe representar a los colombianos, en este caso, a sus artistas, a la cultura colombiana, a la música colombiana? Es nuestra reflexión a propósito de esta lista que ha publicado Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior de Venezuela, en el marco de esa dictadura, ese régimen que se ha instaurado en el país y que le ha robado la democracia a Venezuela. Normalmente cuando asistimos a los conciertos de Silvestre Dangond, de Carlos Vives, de Juanes, de Shakira, de todos estos artistas, expresan solidaridad con los inmigrantes venezolanos. Saben que tienen el aprecio. De los únicos que no tienen el aprecio es precisamente de parte del régimen, de la dictadura, es decir, de Nicolás Maduro. Y desde aquí nuestro llamado al gobierno colombiano a levantarse, a tener la valentía y asumir la responsabilidad de defender a sus ciudadanos cuando son tratados injustamente, agredidos injustamente. repito, varios artistas colombianos, al igual que españoles, incluso venezolanos, han sido vetados por la dictadura de Nicolás Maduro. La razón: haber expresado cualquier solidaridad con los venezolanos y, ¿por qué no?, hablar de lo que ocurre en el país. ¿O es que acaso la cultura no es libertad de expresión? ¿No es denuncia también? Pero ante todo, en este caso, es hermandad. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, empezando hoy nuestro programa. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Siempre empezamos de una forma distinta este espacio, aunque siempre tenemos unos segmentos especiales. Ya viene entonces el repaso de la actualidad en el apartado de inmigración. El Café Mañanero. Nuestra web, www.latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gusto acompañarles. Empieza el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Es jueves 6 de marzo. Empezamos el Café Mañanero, como de costumbre, dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Estamos atentos a las reacciones luego de las negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y Junts para las transferencias de competencias a la Generalidad de Cataluña. Atención, de todo lo relacionado con inmigración. Se está hablando de una delegación de competencias. El acuerdo alcanzado entonces el pasado martes por el gobierno y Junts para delegar a Cataluña las competencias en materia de inmigración ha suscitado un debate sobre la constitucionalidad de la medida, que podría llegar al Tribunal Constitucional, donde no hay doctrina válida debido a la oscilación de sus decisiones sobre delegaciones competentes. Así las cosas, fuentes jurídicas consultadas por la agencia Europa Press indican que se enfrentaría a un debate inédito. Otro de esos debates hemos visto con las decisiones que se van tomando en el gobierno en el marco de estas negociaciones con los independentistas. Por otra parte, también vamos recogiendo opiniones y tenemos para destacar a la vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha lamentado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, retrocede, así como lo escucha, competencias exclusivas del Estado, como es la política migratoria y el control de fronteras, y ceder al chantaje permanente del independentismo. Vamos a escuchar las declaraciones de, repito, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, refiriéndose a esta decisión, que está todavía por confirmarse, y es importante anotarlo, y en el día de hoy vamos a seguir escuchando más reacciones. Competencia que es exclusiva del Estado, que es el control de fronteras, que es la política migratoria, que se trocee, que a una determinada autonomía, una determinada comunidad, a un determinado partido político, porque esto es algo que han pactado dos partidos políticos, que además están en las antípodas, el Partido Socialista y Junts, que se le dé una parte de esa competencia estatal, que se le dé la posibilidad del control de fronteras, que se le dé la posibilidad de expulsar a las personas de su territorio en función de los criterios que se determinen. Es que no es normal, es una cesión más a los chantajes permanentes. Bueno, ahí está la voz, las reacciones luego de conocerse detalles. Por cierto, el tema de el catalán para otorgar permiso de residencia, para otorgar una renovación. Es verdad que depende de la Generalidad de Cataluña. Y aquí, a manera de análisis, a manera de comentario, debo decir que sí, es cierto que ahora mismo no gobierna Junts, pero en la eventualidad que gobierne Junts, a nadie le puede caber la menor duda de que va a aplicar las medidas a fondo. La idea es que si estás en Cataluña, tienes que hablar catalán. Y pasa precisamente a la hora de entregar un permiso de residencia o trabajo. Seguimos repasando la actualidad. Damos cuenta también de lo que ocurre a nivel internacional. El vicepresidente estadounidense Jeb Bence, visitó este miércoles las fronteras de Estados Unidos con México, exactamente la frontera sur. Y bueno, se refirió una vez más a los controles que viene ejerciendo el gobierno Trump. Lo hizo un día después del discurso del jefe del Estado ante el Congreso, en el que resaltó sus resultados contra la migración irregular, de la que culpó directamente a su antecesor Joe Biden. Bueno, dice que el presidente dijo que no necesitaban nuevas leyes para asegurar la frontera. Necesitaban un nuevo presidente y gracias a Dios, ha dicho el vicepresidente, lo tienen. Bueno, ya saben que se trata de elogiar en estos casos a Donald Trump. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con la crisis que hay de alguna forma entre Donald Trump y Europa, hay que decir que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, plantea ampliar su programa nuclear a la Unión Europea. Dice que el futuro de Europa no lo decidirá ni Washington ni Moscú, sino tienen que ser los propios europeos. Una Europa que, por cierto, busca este jueves recuperar la iniciativa frente a un Donald Trump desafiante en la cumbre de Bruselas sobre defensa y Ucrania. Lo que lleva hoy concretamente Ursula von der Leyen es una medida muy importante para recuperar el rearme de Europa. Se busca aprobar hasta un presupuesto de 800 millones de euros. Europa, tal vez en las últimas décadas, había descuidado el tema del rearme, no había sido una prioridad, pero ante la amenaza rusa y ante las sorpresivas políticas de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, pues está reconsiderando, y el tema de contar con una buena defensa empieza a ser fundamental. Más adelante estaremos retomando este tema aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Damos paso también a otros segmentos en nuestro programa, como es la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartirnos todos los detalles de una jornada de Champions que ha dejado una victoria importante al Barcelona en su visita al Benfica. Estamos hablando de los octavos de final de la Champions. Aquí está entonces el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, por no decir la mejor. Y es que en el día de ayer vimos precisamente fútbol del bueno, y en donde el Fútbol Club Barcelona, aprovechando un garrafal error del Benfica, logró una victoria 0-1, que de todas maneras deja abierta la vuelta. Asimismo, el Liverpool, también aprovechando error, logró una victoria que también deja abierto para la vuelta. Continuamos con la Europa League, porque hoy la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao tienen compromisos cruciales para seguir adelante y lograr estar en los cuartos de final. Primero la ida y después la vuelta tendrán que ganar. Continuamos con el ciclismo, porque tenemos tres ciclistas latinoamericanos en la Strait Bianchi, entre ellos Richard Carapaz, el ecuatoriano. Continuamos con lo que se trata a la Selección Colombia de Fútbol Sub-20, porque se está ya organizando su preparación para el Mundial, que recordemos que será el próximo septiembre a octubre de este año. Y hemos tenido tenis, porque ha arrancado el Indian Wells en los Estados Unidos, y en donde la colombiana María Camila Osorio ha hecho una excelente presentación esta madrugada. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Más adelante se estará incorporando también Nicky Cuervo, asimismo Carlo Angulo, el equipo completo del Café Mañanero. Empezamos el Café Mañanero escuchando canciones alusivas a la inmigración. Esta es una crónica inspirada en la inmigración, La Rosa de los Vientos, el maestro Rubén Blades. Estamos empezando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Ícualo. Y podemos continuar con el repertorio de las canciones alusivas a la inmigración. Una de las primeras que encontramos en el repertorio precisamente era La Rosa de los Vientos, pero luego apareció Visa para un Sueño, del maestro Juan Luis Guerra. Empezamos el Café Mañanero escuchando Visa para un Sueño, una crónica sobre la inmigración. Son nuestros artistas que dan voz a un drama, al sentir en profundidad de lo que afecta a la población en general. Juan Luis Guerra, además de Visa para un Sueño, también encontramos canciones como En el cielo no hay hospital y Ojalá que llueva café. Son canciones que son auténticas crónicas del sentir de la gente. Y es uno de los artistas que aparece en la lista de los vetados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Conocíamos esta lista hace apenas 2 días en que la publicaba el mismísimo Diosdado Cabello. Escuchemos la lectura que hacía el ministro del Interior de Venezuela. Los artistas vetados. Encontramos artistas nacionales y artistas internacionales, como es el maestro Juan Luis Guerra. Venezuela, listado de artistas, Venezuela iLife. Venezuela, listado de artistas que participaron. Aleso, ¿quién es Aleso? Alejandro Sanz, seco. Camilo Echevarri, seco. Carlos Baute, seco. Carlos Vive, seco. Cholo Valderrama, seco. Chino Miranda, seco. Dani Ocean, seco. Diego Torres, seco. Fonseca, seco. Guzzi, seco. Giancarlo Canela, chicharrado. ¿Quién es ese? ¿Ah? Jorge Glenn, seco. Jorge Villamizar, seco. José Luis Rodríguez, el Puma, pelando, pelando. Juanes, Juanes, jalando para ver si lo dejan venir para Venezuela. Nadie le prohíbe que venga para Venezuela, pero cuando venga, te vas a enterar que nosotros nos acordamos. Juan Luis Guerra, Lele Pons. ¿Dónde está Lele Pons, ¿vale? ¿Ah? Esa cobró su realito en la campaña de con María Corina y después la vamos a contratar nosotros ahora. Luis Fonsi, Maluma, Maluma, Maná, Mau y Ricky, que es una comiquita. ¿Ah? ¿Quiénes son estos Mau y Ricky? Ricky Mau, no. Miguel Bosé, nah, güey. Nacho, el amigo de Roversa. Paul. La lista continúa, es larga. Encontramos a Silvestre Dangón y muchos más. Artistas, repito, vetados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es inaceptable y es una demostración de cómo están las cosas en Venezuela, por si a alguien le queda duda. Esto es propio de una dictadura. Es una falta de respeto. Imagínense vetar a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, a través de su música, ha llevado un mensaje de esperanza. Ojalá que llueva café. Además, se fija en lo que nos pasa. Es un canto reivindicativo. Lo encontramos en Visa para un sueño. En el cielo no hay hospital. Y así muchas canciones de amor. Muchas canciones de verdad que son auténticas, obras que enriquecen la cultura. Lo mismo ocurre con Carlos Vives. Son cantos de integración que recogen el sentir de nuestra gente latinoamericana. Son nuestros grandes valores de la música latinoamericana. Y siempre que hay un concierto de Carlos Vives, como ocurre lo mismo también con Silvestre Dangón, con Fonseca, le cantan al inmigrante en particular, en honor a la hermandad latinoamericana, especialmente entre dos países como es Colombia y Venezuela. Por eso es muy triste que se escuche de boca de un ministro del Interior vetar a un gran número de artistas, como si estuviéramos, yo qué sé, en los tiempos, no sé. Pero hemos regresado, tristemente, a esa situación. Y la lista continúa, claro, con artistas muy reconocidos, como es el caso de Juan Luis Guerra, ya lo notaba, con Carlos Vives, Marc Anthony, mejor dicho, veta a los grandes valores de la música latinoamericana, pero también gente del folclore, como es el caso del Cholo Valderrama. Es un intérprete de música llanera. La música llanera es algo que comparten Colombia y Venezuela, algo del folclore. Entonces, es el sentir. Repito, es un reflejo, por si a alguien le queda duda, de la triste realidad en la que se encuentre Venezuela. La realidad, porque alguien puede de repente decir su verdad desde la posición de la izquierda, desde la posición de la derecha, pero lo estamos escuchando todos. Veto a Juanes, imagínense, vetar a Juanes. Todos estos artistas no hacen otra cosa que representar lo más granado, lo más grande de nuestra música latinoamericana, de nuestra cultura latinoamericana hoy en día. Y encontramos artistas internacionales, creo que la mayor lista la conforman artistas colombianos. Debo decirles que los artistas colombianos se han convertido en la mejor representación de la marca país. De allí que son merecedores, por lo menos, de un pronunciamiento por parte de la Cancillería de Colombia, por parte del gobierno colombiano, una nota de protesta ¿dónde está la defensa del gobierno colombiano, de la cultura y de los artistas del país, los verdaderos embajadores de la cultura colombiana? Es increíble, impresionante el momento por el que atraviesa la música colombiana. De allí que se hacen merecedores que el gobierno colombiano cumpla con su responsabilidad de defenderlos ante una agresión de estas características. Impensable en pleno siglo XXI, pero está pasando, insisto. El gobierno de Venezuela vetando a una larga lista de artistas nacionales e internacionales por el simple hecho de no pensar igual que ellos. Por el simple hecho de pronto simpatizar, empatizar con la causa venezolana, esos millones de inmigrantes venezolanos que están dispersos por la geografía del continente americano, más allá de su propio territorio, y acá en Europa, en el simple hecho de cómo no, hombre, estas cosas son las que están rechazando, y porque la cultura también es reivindicación, es denuncia, es expresar el sentir. Espero que se pronuncien los gobiernos de estos países en defensa precisamente de la marca país, en el caso de la República Dominicana. Juan Luis Guerra es el más grande embajador del país, de la marca país. De allí que ante un veto totalmente injusto, se pronuncie el gobierno de Luis Abinader, y así sucesivamente. Esto no se le puede tolerar a la dictadura venezolana. Sabemos que hay diferencias entre el gobierno de la República Dominicana y el de Venezuela, pero en el caso de Colombia, de Gustavo Petro, lo que ha mostrado es cercanía. Se ha convertido en el defensor de Maduro a nivel internacional, ante los organismos, en fin. Ahora queremos también que defienda a sus artistas, a los embajadores, verdaderos embajadores de la cultura colombiana. Nuestro monólogo de actualidad. Y bueno, vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. No sé, Carlos Angulo, si podíamos anotar algo más acerca de esta triste noticia que ocurre en el mundo de la música, y que, bueno, se ha convertido en pan de cada día en la cultura, en la sociedad venezolana, solamente que esta vez llega hasta el mundo de la música. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Empezamos el día justamente con esa noticia de que para los conocedores de la dictadura de Venezuela no es nueva. De hecho, Hugo Chávez, en sus primeros periodos, empezó con esta costumbre de amenazar a los artistas que dijeran algún tipo de comentario en su contra. Fue muy conocido cuando tomó las primeras represalias contra Alejandro Sanz, que le prohibió la entrada al país, al igual que a Miguel Bosé. En ese momento los artistas españoles eran los principales detractores a nivel internacional en música que hacían algún tipo de comentario con las decisiones populistas que realizaba Hugo Chávez en sus periodos presidenciales. Maduro lo que ha seguido es una línea de autocracia que lo que le permite es justamente sentir que tiene el control dentro del país. Si ve que puede amenazar públicamente a los artistas, por supuesto que únicamente aquellos artistas que no quieran involucrarse con política o que no quieran realizar ningún tipo de comentario sobre la situación que vive Venezuela son los que pueden asistir y presentarse ante el público venezolano. Hay muchos artistas, como es el caso, recientemente ha habido conciertos en los últimos meses en Venezuela, Karol G, Andrea Bocelli, al igual que el grupo Aventura y por supuesto muchos más que sencillamente van a hacer su trabajo de artista. El caso de Luis Miguel con su más reciente gira, van a presentarse, cumplen únicamente con el espectáculo y se retiran una vez que terminan, sin hacer ningún tipo de alusión a la situación que se vive actualmente en el país. Si bien los venezolanos que se encuentran dentro de Venezuela lo agradecen porque se les está negando el entretenimiento y sencillamente el poder mantener una vida normal. A la vez es muy injusto que cualquier artista, sencillamente por denunciar una situación que obviamente es denunciable, que habla acerca de la situación de los derechos humanos o de la sencilla libertad de expresión por parte de un país en Latinoamérica, sufre este tipo de consecuencias. Y por supuesto se ve que el gobierno de Maduro lo que tiene es el control absoluto dentro de lo que sucede o no en Venezuela. Eso es lo único que le queda al régimen de Nicolás Maduro: amenazar, vetar. A eso se resume la dictadura venezolana, y también para que se lo piensen aquellos que le defienden en el exterior. Siempre que intervenga un político, da igual la orilla en la que se encuentre, y no reconozca que hay una dictadura en Venezuela, se está haciendo cómplice, porque es bien conocido que el que calla otorga. Bueno, seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con los principales temas del día. Recuerden que luego también compartimos este espacio en las redes sociales, asimismo en nuestro canal Latinos Televisión. Estamos todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, DAT Plus, también señal streaming, y en Latinos Televisión a las 10 y 30 de la mañana. Luego, los principales segmentos son también en las redes sociales. Estamos como El Café con Jorge Rivera. Y seguimos abordando los principales temas de inmigración. Hemos estado visitando las Cortes Valencianas, donde hemos encontrado a una diputada de origen latinoamericano, y vemos en ella una representación de la inmigración. Se trata de una inmigrante de origen cubano. Ya le vamos a compartir la entrevista que realizamos. Debo decirles en todo caso que hoy vamos a compartir simplemente un mensaje con motivo de este 8 de marzo, porque llega el Día Internacional de la Mujer. Y con esto lo que quiero destacar es precisamente la presencia de la mujer inmigrante, que de alguna forma empieza también a ocupar cargos, como es el caso de esta diputada. Entonces, escuchemos el mensaje que ha enviado precisamente a las mujeres inmigrantes con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya en el marco de una programación especial que tenemos en nuestro espacio El Café Mañanero. Diputada socialista Yaisel Sánchez, que es de origen cubano. Por lo tanto, para nosotros los inmigrantes es muy especial. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, permíteme felicitarla en primera instancia, y que esta sea la oportunidad para que salude a todas las mujeres inmigrantes en este día tan importante. Pues bueno, pues un saludo sórico a todas las mujeres migrantes que vinimos a este país a querer un mundo mejor, a buscar un proyecto de vida mejor, y lo único que os deseo es que tengáis un día lleno de cariño, lleno de amor, lleno de reivindicaciones y también de muchos derechos. Y yo creo que es un día importante para, si nos deja la lluvia, salir a todas las manifestaciones y a todos los actos que se hagan en las asociaciones, en la calle, para poder reivindicar esos, el Día de la Mujer como un día internacional, un día donde defendemos y buscamos que nuestra voz sea igual que a nuestros compañeros los hombres, que es lo que buscamos las mujeres feministas y lo que buscamos en este Día Internacional, que los derechos de las mujeres se respeten, que se respeten como derechos humanos. Buscamos eso en este día, y bueno, un abrazo bien sórico para todas las mujeres, que salgamos con esa fuerza, con nuestras voces, con nuestros acentos diferentes, a disfrutar y a reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Diputada, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias para todos aquellos amigos y amigas que nos están viendo y que, evidentemente, con nuestros acentos, nuestras nacionalidades y nuestros orígenes, estamos aquí porque queremos una sociedad que hable sin fronteras, queremos una sociedad inclusiva, que es lo que viene defendiendo el Partido Socialista contra las personas migrantes. Y bueno, en este caso tengo el honor de estar aquí representando a muchas, en este caso muchas mujeres migrantes y también hombres, ¿no? Pero yo creo que siendo yo soy una más en esta vorágine política, que lo único que intento es, como decía en ese momento Angela Davis, cambiar las cosas que no podemos aceptar. Muchas gracias. La diputada Yaisel Sánchez. Le vamos a estar compartiendo una extensa entrevista donde nos compartió, además de su experiencia migratoria, también las políticas que viene impulsando en las Cortes, desde las Cortes Valencianas, lógicamente en el marco del Partido Socialista. La mujer inmigrante que también toma la iniciativa en el apartado político, la diputada Yaisel Sánchez. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos también a dar cuenta de la noticia.